Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barros, presenta Noticias de la Educación. Un espacio para comunicar y pensar sobre nuestra vocación por formar a formadores. Noticias de la Educación, una oportunidad para reflexionar sobre el rol y la misión de los docentes, las vivencias de todos los estudiantes. Noticias de la Educación, un tiempo para comprender y expresar nuestra pasión por enseñar y seguir aprendiendo. Noticias de la Educación, un ámbito para conocer, criticar, debatir y aportar todo sobre lo que pasa en nuestra sala. Noticias de la Educación, todos los sábados, de 9 a 10 por Radio Nacional, 102.5. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Noticias de la Educación. Muy contentos de estar un nuevo sábado junto a todos ustedes a través de Radio Nacional LRA28, Radio Nacional La Rioja, desde la ciudad de La Rioja. Les contamos que Noticias de la Educación es un programa producido por el Departamento de Orientación al Alumno del Instituto Superior de Formación Docente Albino Sánchez Barros. Nuestro departamento está conformado por el profesor Domingo Romero, la profesora Cecilia Agüero de Luigi, el profesor Hernán Brizuela, y en la producción general estamos quienes hablan, el licenciado Rodrigo Torres, la licenciada Silvia Oyola, y el conductor habitual, el conductor natural de este espacio, el profesor Carlos Folledo, a quien, bueno, le estamos enviando nuestras condolencias. El pasado lunes 7 de este mes falleció su abuelo, don Gelacio Albarracín. Así que bueno, le enviamos un gran abrazo, nuestras condolencias en esta semana en la que falleció el abuelo del profesor Carlos Folledo Albarracín, compañero y conductor habitual de este espacio Noticias de la Educación. José Carrizo, como todas las mañanas, nos está acompañando en la edición y puesta al aire de nuestro programa. Le mandamos también un gran saludo a Gabriel Miranday, el director de Radio Nacional, y a todo el personal de esta emisora que hace posible que Noticias de la Educación llegue a sus hogares, al lugar donde usted está escuchándonos a esta hora, tempranito, en este sábado 12 de mayo. Bueno, vamos a comenzar nuestro programa. Esta semana que ha pasado, y sobre todo la anterior, la semana del 3 de mayo, fue muy especial para el Instituto Albino Sánchez Barros, porque finalmente se concretó la inauguración del nuevo edificio del instituto, ya el edificio propio, la casa propia del instituto. Y para charlar sobre todo lo acontecido en esa fecha y también sobre los proyectos para este año del Instituto Sánchez Barros, ya estamos con la visita del rector del instituto, el profesor Alejandro Navarro Santana. Profesor, buen día, ¿cómo le va? Bienvenido a Noticias de la Educación. Buen día, Rodrigo, buen día a la audiencia. Un agradecimiento enorme a Radio Nacional, encabezado por el nombre de su director, Miranday, y su equipo, digamos, que lo secunda. Me adhiero a esta, digamos, situación que tiene hoy, que tuvo el profesor Folledo, el fallecimiento de Albarracín. De don Gelacio Albarracín. Sí, un pionero del folclore nuestro, ¿no? Exactamente. Es muy importante el reconocimiento, ¿no?, de esta gente que ha hecho mucho por el folclore a nivel provincia y sobre todo a nivel nacional. Tengo entendido que es uno de los, también, los autores del Cosquín, ¿eh? Del Festival Nacional de Cosquín. Del Festival de Cosquín, y que, bueno, décadas pasadas tuvieron una importancia, una actuación relevante, incluso en radios nacionales y en el país, como referentes del folclore argentino y sobre todo el folclore del interior del país. Vamos a pedirle al profesor Folledo Albarracín que en programa subsiguiente nos cuente un poco sobre la figura de su abuelo, don Gelacio Albarracín, y por qué es considerado, bueno, una persona muy importante, un referente muy importante del folclore a nivel nacional. Pero bueno, contento de tenerlo este sábado tempranito con nosotros acá en Radio Nacional. Y bueno, me imagino un poco más tranquilo, ya pasaron un poco de los nervios, las expectativas, porque estuvo el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, y además del gobernador Pedro Herrera, el ministro Walter Flores, y bueno, la comunidad educativa participando de esta inauguración del edificio. Por fin, es histórico también el hecho de que por fin el instituto tiene su propia casa después de pasar por otros lugares, ¿no? Que bueno, de alguna manera estaban de prestado, pero que hoy ya puede decir el instituto y su comunidad, sobre todo, que tiene su casa. Sí, la verdad, el 3 de mayo pasado se concretó la inauguración oficial del edificio, aunque nosotros estábamos ya desde febrero trabajando. Después hubo esa interrupción por esa caída del cielo raso, y bueno, se logró, digamos, poner en condiciones nuevamente, y bueno, y se concretó con la visita, sí, del ministro de la Nación, Scilioni. Muy importante para nosotros esto, ¿no? No siempre viene un ministro de la Nación a una institución. Lo importante de esto es que ya estamos ahí. Lo que sí tenemos que lograr es ubicar la mejor manera posible de darle la mejor utilidad al edificio. El edificio actualmente, bueno, lo compartimos con el Instituto Tobar García. Hay muy buenas intenciones de trabajar en forma mancomunada y lograr una muy buena convivencia, para lo cual, bueno, el edificio es de todo, o sea que no es que sea exclusivo ni del Tobar ni del Albino. Ni del Albino Sánchez Barro. Claro, entonces hay que compartir espacio y bueno, y tratar de la mejor manera posible de que tanto los alumnos como los docentes y todo el personal de ambas instituciones entiendan esto. Sí. Nadie es dueño de nada, todos somos dueños, no hay nadie que sea exclusivo. Claro. Yo decía, no, esto a título personal no podemos sustraernos tampoco de, bueno, algunas quejas, algunas manifestaciones que hubo respecto de la situación del edificio, pero lo digo desde lo personal, insisto. Lo importante es tener una casa nueva y tener voluntad y visión después para ir resolviendo y mejorando sobre lo que ya se tiene, que creo que es lo realmente importante. Y claro, esto es cierto, no hay que negarlo, ¿no? Esto de que por ahí generó una incomodidad de lo que veníamos antes, estos reclamos que hacen los alumnos. Esto hay que llamar a la reflexión. A veces los reclamos se deben hacer en forma prudente, sí, respetuosamente. Por ahí, bueno, no son los momentos, no son los lugares adecuados para hacer los reclamos estos. Hay un reconocimiento, ¿cierto?, de que, bueno, nos faltan aulas y casualmente los lugares que están sido construidos por oficina le hemos tenido que convertir en aula porque nos faltan aulas. Lo mismo le pasa al Tobar García. Bueno, yo creo que con el tiempo esto se va a ir acomodando, no vamos a, digamos, amoldar a la situación. Yo creo que con el tiempo le vamos a dar solución. Al edificio le falta un módulo que está, digamos, en responsabilidad de la provincia. No nos vamos a quedar a esperar el módulo. Yo posiblemente en la próxima semana esté pidiendo que se nos haga por lo menos 4 aulas más sí, en el lugar donde iba a ser el módulo. El módulo se habla de 13 aulas con 3 niveles, planta baja, primero y segundo piso. Yo no necesito los otros pisos. Yo necesito la planta baja, 4 aulas más, y creo que vamos a solucionar el problema. Y que después, bueno, continúen. Cuando se pueda, se concrete el módulo que falta, la parte bien del primero y segundo piso. Eso vamos a estar presentando con profesionales de la institución, que van a hacer, digamos, un proyecto para ver hemos estado viendo que es fácil, no se necesita, digamos, gran inversión, porque es una continuación. Hay que hacer las aulas, un solo techo, nada más. No se necesita en el sector baño porque la planta baja ya tiene baño. Sí. Todo el servicio de energía, todas esas cosas está. O sea que es todo lo que es albañilería, nada más. O sea, todo lo que es material, digamos, de concreto para el levantar, digamos, paredes, bien, ventanales y nada más. Bien, volviendo al día del acto, ¿tuvo la posibilidad de charlar, aunque sea un minuto, con el ministro Scilioni y de intercambiar algunas palabras sobre su visión precisamente de la misión de estos institutos como el que usted conduce, ¿no? De estos institutos de formación docente y su visión y su intención en el marco de su gestión como titular del Ministerio de Educación Nacional? Claro, lo que pasa es que por ahí un malentendido, ¿no? No es lo mismo conducir un colegio secundario, una escuela primaria, sí, sin desmerecer de lo que son las escuelas secundarias y las escuelas primarias, un nivel superior donde el contexto de alumnos es distinto. ¿sí? Estos no son alumnos, ya son estudiantes, que cambia, sí, cambia el rol. Son gente grande, ¿cierto? Adulta, piensan, tienen su posición ideológica, tienen su posición social, la mayoría de ellos trabajan, son padres de familia, o sea que es otra realidad. Entonces no se pueden ir a hacerles planteos sencillos, ni tampoco convencerlos como cualquier cosa. Entonces es problemático, y yo celebro esto porque en el equipo de gestión de la institución debe ser el único a nivel provincia que tiene sentado el estamento estudiantil, sí, en la mesa de gestión, y con voz y voto, y van a las reuniones y participan de las discusiones, plantean sus problemas, conocen y toman conocimiento de todo lo que está pasando, que se les da a conocer. Bueno, el equipo de gestión lo conforman, bueno, las autoridades, los jefes de departamento, los coordinadores de carrera, la secretaria de la institución, la jefa de BEDEL, o sea que están todos los estamentos representados, y están los alumnos, van dos delegados de ellos, ¿cierto? Y bueno, llevan toda la problemática y tratamos de solucionar. Uno de los problemas que hoy nos preocupa es el tema de los recursantes, ver cómo, sí, darle la solución, porque bueno, no hay espacio físico. Entonces, casualmente mañana en la reunión ordinaria del mes de mayo, ahí se va a definir qué vamos a hacer con los recursantes. ¿Alguna forma de permitir que bueno, cursen o rindan directamente la materia? ¿Es una posibilidad eso? Hay la posibilidad de que, una de las posibilidades es permitirles recursar en otra carrera, si es un espacio común, sí, o en su defecto, bueno, darle la posibilidad que la rinda libre, ¿cierto? La rinda libre, bueno, porque de cierta manera el recursante no es que es un estudiante de segunda, ¿cierto? Es un alumno, bueno, que se le venció la regularidad, razones estas que comenté al principio, son mamá, son papá, trabajan y por ahí no ha llegado al tiempo a rendir, entonces se le vence la regularidad, que son 2 años. Entonces vuelven, intentan, pero ya de cierta manera la vieron al espacio, a la materia, ya la conocen. Entonces por ahí capaz que les sea mucho más fácil a ellos ir a un examen final con libre, como bueno, libre. Y también en estos días, no hace tanto, comenzaron las clases, ya en ambos turnos, con las 8 carreras de profesorado que dicta el instituto. Bueno, ya la vida pleno, reacomodándose, pero también con todos los profes. ¿Cómo ha sido este inicio? Bueno, yo he notado, ¿no?, de que se ha generado con esto del cielo raso. Después vino un desperfecto técnico, una desprogramación de uno de los ascensores, ha generado una psicosis, ¿no?, sí, en la comunidad. Y por ahí que los profes no quieren usar el ascensor, hay una profe no quería subir por la escalera, que le tiene vértigo, hay otra profe que no sabía que había un segundo piso, o sea que también es todo, esto nos va a llevar tiempo para que le tomen cariño al edificio, ¿no? Porque, bueno, tiene sus comodidades, bueno, y una de las falencias que tiene es la dimensión, ¿cierto?, no alberga todo lo que es ambas instituciones, tanto el Albino como el Tobar, y prácticamente están transitando 2.000 alumnos todo el día. Sí, y también, bueno, se inauguró en este acto el anfiteatro tan lindo, que, bueno, seguramente se lo irá acondicionando para que pueda ser utilizado, sobre todo en tiempos cuando empieza a hacer mucho calor, también para proyecciones cinematográficas. Sé que hay varios proyectos para darle la mejor y la mayor utilidad posible, ¿no? Bueno, mire, el anfiteatro tiene para 240 personas, ¿sí? Muy cómodo, con, sí, butacas. Falta, ¿no? Le falta todo el sistema de climatización, tanto para verano como para invierno. Uno de los pedidos que le hice a Cilione es una proyección, un proyector para, sí, sala de cine, no un proyector, digamos, común que se usa en un aula, sino para proyectar, digamos, documentales, películas orientadas a la educación, a la cultura. Y la idea que tenemos con el ministro Flores es generar en ese lugar un polo cultural, con, sí, el anfiteatro, para toda esa zona que implica que es grande, sí, y no hay salas, digamos, la mayoría están concentradas acá en el centro, más con esta que inauguró en el espacio cultural. Las salas comerciales más el espacio 73 están todos, claro, muy cerquita. Y ahí le doy una idea también, ahí que lo tenemos al profe Carlos Lancilotto, que está con un programa muy lindo de extensión social y cultural en las escuelas primarias y secundarias. El Ministerio de Educación ahora tiene su propia banda de su propia orquesta, perdón, su propia orquesta, que lo vamos a tener durante el año al director de la orquesta del Ministerio de Educación. Y en esta plaza tan linda que tiene el instituto, por ahí un viernes a la tarde, un jueves a la tarde, podemos disfrutar de esta música tan bella y con, bueno, con la comunidad universitaria dándole marco, la comunidad del Instituto Sánchez Barros y Tobar García, dándole marco a la actuación de esta banda, que también está compuesta por miembros de comunidades educativas de diferentes escuelas de la provincia. Bueno, por eso le decía, la plaza, cierto, que lleva el nombre de Albino Sánchez Barros, un proyecto que ha presentado el concejal Arabel, un proyecto que nace por pedido de casualmente el departamento alumno, ¿no? Con Cecilia de Luigi y Hernán Brizuela, son los que han iniciado este trámite. Bueno, vos también andabas ahí, Rodrigo, en esta movida. Bueno, ha logrado que se le imponga el nombre a esa plazoleta. Más el hogar nido y lo que es el edificio, se genera un complejo. Es un complejo, bueno, que va a permitir, ¿cierto?, a la comunidad brindarle un servicio, no tan solo académico, sino queremos ser amplio y hacer una extensión a la comunidad. En lo que hace, bueno, se pueden hacer espectáculos de teatro, recitales, conciertos, bueno, y después esto de cine, ¿no? Cine. Seguro. Para el lugar. Seguro, y ahí es un sector muy populoso de la capital. Ya seguimos charlando, rector. Estamos en la mañana de Noticias de la Educación, el programa del Instituto Superior de Formación Docente Albino Sánchez Barros. Hasta las 9 los vamos a estar acompañando. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Es jugar el juego, comenzar de cero, un camino nuevo, maquillando el dolor del corazón. Mira, siempre desde arriba, cómo el mundo gira, y al girar despierta todo lo que fue enterrado del pasado. Es la dueña de tu vida, la que calla y nunca olvida. En el alma, mil heridas, la que sueña es la dueña de tu vida. Vive sola en su silencio, desafiando el tiempo, y no encuentra a nadie que comparta sus deseos. Es el precio de una historia sin final. Bueno, estamos en el segundo bloque de este Noticias de la Educación, el programa del Instituto Albino Sánchez Barros. Estamos en Radio Nacional 102.5 hasta la hora 9. En este programa de este sábado 12 de mayo, junto al rector de nuestro instituto, el profesor Alejandro Navarro Santana, estuvimos hablando en este primer bloque de lo que fue el acto de inauguración del nuevo edificio del instituto, la presencia de autoridades provinciales y nacionales. Y también, pasado este mes patrio, este mes de mayo, apenas comience junio, vamos a tener un hecho trascendente, también muy importante en la vida del instituto, que es el acto de colación de grado. ¿Ya está en plena organización eso, rector? Sí, casualmente el 10, sí. el 10 se hizo la reunión relacionada, ¿cierto?, se ha convocado a los egresados 2011-2012, para que el 2 de junio, lo vamos a hacer en el turno, lo vamos a hacer a la mañana, se va a hacer la colación de grado de esa dos promociones, 2011. ¿Qué cantidad de egresados aproximadamente? Y aproximadamente andan los 65, 70, ¿no? De todas las carreras. ¿En comparación con el año pasado son más o menos? No, se mantiene eso. Sí, se oscila entre 50 y 70 más o menos. Yo recuerdo el año pasado tuve la posibilidad de participar de la organización del acto, sí. Y nos decían que fue récord, creo que había una cantidad enorme de egresados, lo cual habla también de... Claro, lo que pasa es que esta va a ser similar a la cantidad, sí, así es cierto, sí. Ese se hizo en el teatro... En el teatro, nuevo teatro provincial. Sí, provincial, exacto. Bien. Bueno, esto va a ser a la mañana, va a ser casualmente en el anfiteatro nuestro, va a ser la primera colación que se hace ahí y el segundo acto, digamos, académico que se hace, ¿no? Fue la inauguración y ahora esto. Y lo hacemos ahora el 2 de junio en razón de que veníamos atrasados con la fecha, ¿no? Con todo lo que ha pasado. La colación de grado del Albino se hace en el día de su inauguración, digamos, de su día de festejo, que es el 27 de abril. Sí. Y bueno, el 27 de abril estábamos en pleno examen. Se debió reprogramar todo. Claro. Y este año, en comparación con los anteriores, sabemos que, bueno, rápido nomás se agotaron las vacantes para poder ingresar a las 8 carreras que dicta el instituto. ¿Cuál es la que más rápida, la que tiene más demanda por parte bueno, de los alumnos? Bueno, acá hay dos, tres carreras que son, digamos, preferenciales y requeridas a nivel jurisdicción, ¿sí? Que quede claro que no son las preferidas, sino que son las necesarias y que realmente son las bases, ¿cierto?, de la formación en la secundaria, que es lengua, matemática e inglés. ¿Lengua y literatura, lengua, matemática? Bueno, en la secundaria se llama lengua, ¿cierto? Sí. Lengua, matemática e inglés. Bueno, con la nueva secundaria, el alumno en la secundaria va a tener mucha carga horaria en lo que es lengua, matemática e inglés, desde primero a quinto año, ¿sí? Entonces, ahí está la demanda. Esas carreras en diciembre ya prácticamente están saturadas. En el mes de diciembre de inscripciones ya sí. En el mes de diciembre nosotros empezamos el 1 de diciembre con inscripción y prácticamente ya están saturadas. Aparte no podemos superar los 50, digamos, bancos, porque bueno, el espacio físico, quien nos limita la inscripción, la matrícula casualmente, es el espacio físico, ¿sí? Por eso si nosotros logramos que estas cuatro aulas que nos harían por lo menos llegaríamos a 60, 70 o si se puede 80 lugares, bueno, entonces se podría hablar de una nueva comisión. O no, ampliar las comisiones, porque matemática e inglés tienen de turno, digamos, dos comisiones, una comisión a la mañana y otra a la tarde. Sí. Si llegamos a 80 vamos a tener 160 alumnos, que es muy importante, ¿no? Bien. Bueno, esta es la demanda que tiene la jurisdicción, ¿sí? Y esta es la oferta, ¿cierto?, que mayor demanda ha producido. Hay salida laboral rápida. Siempre nos cuentan ustedes que, por ejemplo, alumnos de tercer año de inglés o que están iniciando el cuarto año, algunos ya les ofrecen horas en algunos colegios, ¿no? Claro, lo que pasa es cuando se producen las suplencias en el sistema, ¿cierto?, del nivel secundario, sí. Ahora con lo que es paritaria, el docente no la mueven a la declaración jurada. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener una escuela dos años. Tiene que permanecer dos años para lograr, ¿cierto?, la antigüedad de titularización. Entonces no se mueve mucho el docente. Sí. Entonces se agotan los padrones. ¿Y qué hace la JUETN? La JUETN nos recurre a nosotros y nos pide alumnos avanzados, ¿cierto?, de matemática, inglés. Bueno, este año nos han pedido de física, que es la primera vez que nos piden de física, y bueno, y de lengua, ¿sí? Y bueno, nosotros le mandamos y ellos los llaman a los chicos están avanzados, están haciendo ya el último año, que es con la práctica, o ya la tienen en la práctica y están completando, ¿cierto?, la carrera. Bien. Ese es el problema que hay. El problema es que se agota el padrón de la junta, cuando se produce la suplencia, los docentes que están en la lista no aceptan, porque bueno, por esto de las paritarias, ¿no? ¿Hubo alguna carrera en la que hubo un menor nivel, digamos, de demanda, que hay lugar en su momento? No, este año todas han superado los 50. ¿Todas? 50, ¿física, sí, también? Incluido física, francés, historia, geografía, han superado los 50. Esto lo hablábamos el año pasado con usted y con otros docentes, funcionarios también del instituto, y lo planteamos como tema de debate, ¿no? Hay un contexto innegable, que es el de, bueno, una mejor situación salarial de los docentes hoy en la provincia, la demanda de trabajo de los nuevos jóvenes que se van integrando al mercado laboral y educativo en la provincia, y bueno, esta oportunidad que brindan las carreras del Instituto Sánchez Barros. El peligro es que muchas veces es gente que necesita trabajo, pero no necesariamente tiene vocación docente. Bueno, nosotros hemos tenido una reunión con el director del nivel, donde bueno, puso los lineamientos y presentó el plan de acción 2012. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? ¿Qué es lo que propone el INFO? El INFO es bueno, el Instituto Nacional de Formación Docente, ¿cierto? Sí. Que es la que baja las líneas a todo el país. De buscar que el ingreso, hoy en día hay muchos chicos que van a estudiar inglés, ¿sí? Vamos a suponer inglés. Y de esos 50, qué sé yo, quedan 30 o quedan 20. Entonces, tal vez que tengamos que hacer una selección, un ingreso por selección también, de esas 50 vacantes. Es decir, inscribir más, inscribir, qué sé yo, 100 y bueno, y tal vez hacer un ingreso, ¿no? Esto es lo que se está haciendo, por ejemplo, en algunas instituciones, de digamos, donde es mucha la demanda. Sí. Y por ahí, para que realmente se quede y no se pierda la vacante, implementar un sistema de ingreso, ¿cierto? De tal manera que haya una evaluación y bueno, que la gane la vacante. Es decir, que realmente la gane porque la necesita y porque la merece. Y que no tengamos por ahí un chico que entró, bueno, y después se produce la deserción y bueno, y que realmente el que necesitaba no pudo entrar. O que tenía vocación, aspiraciones o la vocación docente. Y esta selección estaría en función, por ejemplo, de su nivel de conocimiento, su promedio, sus calificaciones. No, yo creo que el curso de ingreso, la idea es llevarlo en el curso de ingreso con evaluación, o sea, es como hacer una aprobación del curso de ingreso, ¿no? Bien. Bien. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Se van a inscribir, vamos a suponer, usted abre la inscripción de inglés, de matemática, y bueno, se inscriben 100, 200, y se hará una evaluación, pero solamente entran 50. Selectivo. Seguro, seguro. Este año también ha sido especial porque se han instrumentado una serie de reformas, por ejemplo, la modalidad de cursado de algunas asignaturas, se va a poder empezar a rendir libre, todas esas reformas, claro. ¿Ya están en marcha, rector? Simplemente este año el RAM es el Reglamento Académico Marco, que es un reglamento general para toda la provincia, todos los institutos, y adentro del RAM está el RAI, que es un Reglamento Académico Institucional. Este reglamento es la que en cierta manera nos autoriza, encuadrándolo en el marco, en el reglamento marco, de adoptar nuestras medidas para el mejor funcionamiento académico de la institución. Bueno, en una de esos articulados se acepta la condición de alumno libre, ¿sí? Para lo cual cada carrera hizo una selección de esos espacios que pueden ser libres. Bueno, todas las carreras, hay algunas decisiones institucionales en los que hacen espacios comunes pedagógicos que se van a poder cursar libre. Y después cada carrera eligió, digamos, seleccionó los espacios que el alumno puede cursar la libre. O la cursa libre o pierde la regularidad y se convierte en libre. Esa es la intención. Está esa posibilidad. Antes la tenía que recursar, sí o sí, claro, hasta el año pasado. Claro. ¿Y cuáles son estas aclaraciones importantes también para quienes nos están escuchando, algunos alumnos, que digamos esto hay que irlo comunicando de manera permanente para que quede bien claro? ¿Cuáles son los espacios que no se pueden rendir libre? Porque sabemos que hay algunos que no se pueden rendir libre. Bueno, yo no tengo acá en este momento en la mente cuáles son. Lo que sí sé es que las pedagógicas, por ejemplo, en sociedad y cultura y sistema educativo en primer año, se pueden hacer libre en todas las carreras comunes. Yo lo que había escuchado usted es que, por ejemplo, las que tienen que ver con las prácticas. No, bueno, sí, las que están orientadas al trayecto de la práctica como fundamento de la educación, que es cuando empieza. Y después algunas espacios troncales de la carrera, ¿sí? Esas no admiten libre. La que nos sorprendió es la carrera de inglés, tiene muchas libres. ¿Sí? Muchas libres, muchas, digamos, espacios orientados libres. Esta decisión entonces ha surgido también de la coordinación de las carreras. Sí, decisión de los docentes, Nosotros no es una exigencia institucional, sino de que se le ha dado la libertad y ellos, hay docentes que han dicho que no, y otros docentes han dicho que sí, quiero que mi espacio sea libre, otro quiero que no sea libre. Y esto es la primera vez, yo creo, esto no quiere decir que va a quedar por el tiempo. Para el año se van a modificar. aquellas que son hoy libres, capaz que no para el año no sean, y los que no fueron van a ser. Así que, sí, en función también de cómo marche. Y claro, y aparte es como una planta piloto, es como algo piloto, ¿no? Así es una experiencia. Bien. Bueno, lo invito a compartir otra pausa y en un ratito hacemos el tercer bloque de este Noticias de la Educación. En este sábado 12 de mayo en Radio Nacional estamos compartiendo hasta la hora 9 Noticias de la Educación, el programa del Instituto Superior de Formación Docente Inspector Albino Sánchez Barros. Vuelvo de conversar con las estrellas de mi pueblo. ¿A dónde voy cuando me falta algún consejo? ¿A dónde puedo ver pasar toda mi vida del principio hasta el final? Vuelvo porque después de tanto amar y ser querido, no me podía resignar a ser olvido. Llegó la hora de escapar a tanta oscuridad. Sabes, más que nunca tengo ganas de soñar con el mañana, de vivir. Vuelvo porque siento que me amas y el calor de tu mirada me devuelve la esperanza, la alegría y el amor. Habitar tu corazón. Noche a la mañana y traigo flores para ti recién cortadas, porque este nuevo comenzar jamás tendrá final. Sabes, más que nunca tengo ganas de soñar con el mañana, de vivir. Vuelvo porque siento que me amas y el calor de tu mirada me devuelve la esperanza, la alegría y el amor. Vuelvo por la espiga de mi sueño a buscar tu sentimiento, ser un río en el desierto y habitar tu corazón. Vuelvo porque siento que me amas y el calor de me devuelve la esperanza, la alegría y el amor. Seguimos en Noticias de la Educación, el programa del Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barros. Recordamos que nuestro programa está producido por el Departamento de Orientación al Alumno. Soy Rodrigo Torres, hasta la hora 9 los vamos a estar acompañando en este espacio dedicado a la educación de nuestra provincia. Hoy con la visita del rector del Instituto Sánchez Barros, el profesor Alejandro Navarro Santana. Estuvimos hablando en el primer bloque de lo que fue el acto de inauguración del nuevo edificio del instituto, luego de una serie de cuestiones relacionadas con las actividades ya de enseñanza, institucionales, de algunos cambios que se han instrumentado durante este año respecto, por ejemplo, de la forma de rendir las asignaturas. Y en este tercer bloque, junto al rector, vamos a hablar de toda la propuesta de postítulos y seminarios que va a ofrecer el instituto durante este año. Sí, queremos comentarlo, y este es un dato que llama la atención. Prácticamente fue se completó la demanda para estos postítulos y seminarios muy rápido, lo cual habla de una gran necesidad de este tipo de formación para los docentes en La Rioja. Cuando se dio a conocer semanas atrás la preinscripción para estos seminarios. Pero antes nos gustaría que nos cuente puntualmente cuál es la oferta para este año que tiene previsto el instituto. Bueno, este año hemos presentado 3 proyectos que están, digamos, a nivel jurisdicción para su evaluación y definición. Sé que están haciéndose recorridos de evaluación. Sí. Un seminario sobre qué es la pedagogía de la religión. Es un proyecto que se hizo en forma conjunta con el Obispado de La Rioja. Está destinado, digamos, a docentes que trabajan, digamos, en espacios de religión, en las escuelas, digamos, PIA, o aquellas que están reconocidas en el Registro Nacional de Culto, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas confesionales. Confesionales, que se llaman, probablemente se le llama PIA esa escuela, sí. ¿No? La PIO 12, el Sagrado Corazón, San Francisco, y después están las, digamos, de las otras religiones reconocidas, ¿no? Porque acá hay que hablar de, digamos, de las religiones que están, digamos, reconocidas en el Registro Nacional de Culto. Para los que enseñan catequesis, ¿sí? Sí. Los que enseñan, digamos, todo el tema de la confirmación, la gente que está en la iglesia, ¿no? Bueno, la idea es que nosotros no le vamos a enseñar religión, sino le vamos a dar las herramientas de cómo enseñar la religión. Pedagogía. La pedagogía, claro. Todo lo que es la metodología, la didáctica, la pedagogía, los métodos, ¿cierto? Como, bueno, un poco esta gente que trabaja en las iglesias, esto lo hemos charlado con el monseñor, con el padre obispo Rodríguez, es la pasión, ¿no? Lo lleva mucho, pero bueno, la didáctica es la que va a permitir convertir esa pasión en una verdadera transmisión de la enseñanza, ¿no? Bien. ¿Y los dos? Ese es un seminario que dura prácticamente 8 meses más o menos. ¿Cómo fue la demanda, la preinscripción? Bueno, nos ha sorprendido porque ha saturado, ¿no? El obispo, bueno, si esto anda bien, es posible que se haga una réplica. Incluso él va a ser uno de los, digamos, algunos módulos va a tener a cargo él. Sí, y yo recuerdo cuando recién llegó Monseñor Rodríguez de La Rioja, él contó que él formó parte de la pastoral universitaria. Sí. O sea, es un hombre acostumbrado y muy vinculado a estos ámbitos educativos, así que seguramente se va a sentir cómodo. No, y aparte fue director del seminario de Córdoba, así que la parte académica la maneja bien, ¿no? Y más orientado en lo que es esto, ¿no? O sea que él está en esto, conoce, y él ha participado en el proyecto, hemos tenido muchas reuniones previas, se han hecho observaciones al proyecto. Bueno, ahí el proyecto esto lo manejó Mariano Sime, el licenciado Sime, andó muy bien. Y bueno, y los que van a dictar los módulos, bueno, sí, son 2 docentes nuestros, ¿cierto? Que es el profesor Lemos Morgan y Iván Buzone. Y de por la iglesia, bueno, es un sacerdote especialista en teología y una profesora también especializada en religión, ¿no? Y después van a admitir invitados, ¿sí? Uno de esos va a ser el obispo, ¿no? Y después, bueno, haremos contacto con el Instituto Católico de Córdoba para traer gente especializada. En Córdoba tiene la carrera de Ciencias Sagradas, ¿no? Sí. Este proyecto, fíjese, viene de la época de Vilte, de Monseñor Vilte. Ajá. Y ahí andaba dando vueltas, después lo tomó Sigampa, o sea que viene hace rato, ¿no? O sea que esto de, yo creo que la pronta del obispo Rodríguez es casualmente porque él tiene un recorrido en lo académico, o sea, lo entendió. Cambio, no quiero desmerecer lo que es Vilte ni Sigampa, pero como que no han trabajado en el ámbito académico con esa, digamos, profundidad y, digamos, dedicación que tiene Rodríguez, ¿no? Rodríguez directamente dijo, se hace y sí, cerrándolo. No, bueno, por supuesto, le hizo observaciones, no lo aceptó de inmediato. Hizo su observación, hizo sus aportes. Bueno, ahí estamos. Bueno, y es una acción, digamos, interinstitucional, porque ellos también van a participar, sí. Y bueno, tiene importante demanda. Y también sabemos que hay otros postítulos. Bueno, hay un postítulo que sí es nuestro, Solamente Nuestro, que es un postítulo que lo elaboró la licenciada Minitti con su equipo. Está orientado a todo lo que es tutoría y las coordinaciones, que es lo que se viene en la escuela secundaria, ¿no? O sea, el docente tutor, el docente coordinador, que es lo que se necesita hoy en la escuela, ¿no? Y bueno, esto está destinado para docentes, para directivos, para los que están en los equipos técnicos, para los que están como asesores pedagógicos, como para los que están en las preceptorías y en la bedelía. Sí. Porque casualmente esto habla sobre cómo yo como docente puedo coordinar y convertirme en tutor casualmente de los jóvenes. Ese es el drama. Sí, y que es un rol clave, importante, un mediador que también apoya la actividad de enseñanza de los docentes. Sobre todo en un entramado social con características propias y diferentes a las de décadas anteriores, ¿no? Seguro. ¿Y cuáles van a ser los ejes de la formación de esto? ¿O entiende usted que deben ser los ejes de esa formación? ¿Cuáles deben ser sus fortalezas a partir de el cursado y obviamente la aprobación de este seminario? Mire, lo más importante de esto es saberlo entender el joven, más en el contexto que hay hoy con las culturas juveniles, que es una de las problemáticas que tienen todos los colegios. Nuestros diseños curriculares, nuestros planes de estudio, la debilidad que tiene es esa. Nosotros los formamos, los docentes, en historia, en geografía, pero no saben manejarlo a los chicos. Sí. Y bueno, y esas son las herramientas que nos hacen falta, ¿no? O sea, entenderlo, comprenderlo, escucharlo y después contenerlo, porque la escuela es la única que hoy en día se está haciendo cargo de todo. Sí. La escuela se hace cargo de todo, ¿no? Todo el problema social que hay en el país, de cualquier índole, la escuela es la que se está haciendo cargo y está dando respuesta. Sí, y de alguna manera que advertir cuando hay problemas, pensaba yo, y coordinar también con el docente, me imagino, para que, bueno, efectivamente el paso del estudiante o el alumno, según el nivel, por la escuela, sea también una transformación positiva para su vida futura y no por ahí un mero acto burocrático en el que cumple para dejar tranquilos a sus padres o para tener un título, pero después sus actitudes son diferentes cuando tiene que efectivamente aplicar todos esos conocimientos aprendidos, ¿no? Bueno, y el otro tema es que este tutor, este coordinador, no tan solo tiene que entenderlo al alumno, sino que tiene que hablar con los padres, conocer la situación social de los padres, qué es lo que pasa. Porque, bueno, por ese paso una o dos semanas, el alumno deja de ir y bueno, y hay que averiguar por qué no va. Esa es la misión de la escuela, de contenerlo, de buscarlo, de retenerlo. Sí. Hoy en día que los lineamientos nacionales le hablan del ingreso, le hablan del recorrido, de la trayectoria, de la permanencia, ¿cierto? Y bueno, y lo que hace al egreso de él, ¿cierto? Que salga un ciudadano, de cierta manera, formado, bueno, en algunas escuelas con algún oficio, otra, bueno, preparado para trabajar en la administración pública, o bien otro para seguir la universidad. Bien. ¿Qué duración va a tener esta carrera? Y son dos cuatrimestres. ¿Comenzaría? Yo creo que el segundo cuatrimestre se lanzaría en estos dos postítulos, el seminario y este postítulo, y el tercer postítulo es algo que ya está armado, que se hace con la Universidad de Santiago del Estero, que es sobre la historia del noroeste argentino. Sabemos que el conductor de nuestro programa, el profesor Carlos Mollejo, es uno de los impulsores, ¿no? Exactamente, él es el que hizo todas las gestiones para que se haga este postítulo. Y bueno, y hoy una perlita. Estoy trabajando un acuerdo con la UNCA, con la Universidad Nacional de Catamarca. Nos ofrecen una maestría, ¿no? Ellos la dictaron el año pasado, la maestría. Esta maestría está aprobada por la CONAU, con nivel B. El nivel B, aprobar una maestría nivel B es un nivel muy alto, ¿eh? El A, bueno, el súper. Pero B es una muy buena calificación. Nivel académico importante. Este nivel académico, esta maestría que hace la UNCA, lo hizo en forma conjunta con la Academia Nacional de la Historia. Sí, sí, maestría y, en... Maestría en Historia Regional. Bien. Pero nosotros no hacemos maestría, nosotros vamos a hacer el vínculo para que la maestría, el año que viene, si logramos este acuerdo, se la haga en La Rioja, ¿sí? Y que no tengan que viajar, digamos, los profesionales a Catamarca a hacer la maestría. Se dicta un fin de semana al mes, un viernes y un sábado, creo que. Vienen catedráticos de Buenos Aires, de Córdoba. El director de la maestría es el meremérito Bazán, ¿no? Raúl Armando Bazán. Sí, él es el autor de esta maestría que está aprobada. Bien. Vienen gente, especialistas del CONICET, que son especiales, digamos, son doctores. Bueno, la maestría es la puerta de entrada al doctorado. Al futuro, bueno, doctorado. ¿Quién puede hacer esta maestría? Todo aquello que tienen recorrido universitario. Por eso le decía que nosotros no dictamos la maestría, sino que vamos a hacer el vínculo a través de un convenio para que la UNCA lo dicte acá en La Rioja. Lo pueden cursar licenciado, abogado, ¿cierto? Que le maneja, o sea, hay que tener título de grado. Exactamente, claro, casualmente, sí, casualmente. Y esto es lo que hoy está pidiendo, ¿cierto? Las universidades, ¿cierto? Para lograr, digamos, acrecentar los antecedentes y acceder a los concursos. Bueno, sí. uno de los ingredientes más clave que viene ahora, más del posgrado, el posgrado y la maestría. La maestría. Bueno, eso lo estamos conversando. Es posible de que sigamos hasta todo este año para que el próximo año, si se puede, vamos a hacer la maestría, vamos a hacer con tiempo la preinscripción. El albino solamente es el vínculo para que se dicte en La Rioja. No es que va. Y ofrecería sus aulas también. Exactamente, sí. El aula, bueno. Pero digamos, pueden ser algunos profesionales nuestros que hagan como adjunto a la maestría, ¿no? Y que tengan también ya, digamos, una maestría, ¿no? No es. Sí. Sé que. Bien. El Instituto Sánchez Barros daría apoyatura organizativa, digamos, todo esto, pero la Universidad de Catamarca es la responsable de la maestría. La responsable académica de esta maestría. Es como que en vez de dictarlo ellos allá, como que la han dictado el año pasado, ellos se van a trasladar a La Rioja. Bien. Los fines de semana a dictar. Bueno, después cuando tenga más precisiones nos cuenta. Bueno, ¿sí? Esto está, digamos, es nuevo, lo hemos charlado con la gente de Catamarca. Ellos ven la posibilidad de que gente, por ejemplo, de toda la provincia y después vecinas como San Juan se podrían adherir a esto, porque dura 2 años. Sí, sé que es años, bastante pesadita. Por lo menos 2 años de seminario. Y cuando habla de historia regional, va por regiones. Yo asistí a uno de los módulos que me invitaron y ha tocado todo el tema esto de la región del NOA. Bien, bien. Y sería en coordinación entonces con la Academia Nacional de Historia, sí. Con ICER. Lo que sí vamos a ver, si eso hemos hablado con Bazán, si en algunos módulos pueden cursarlo los alumnos. Ellos no van a hacer maestría, sino que van a hacer el cursado de algunos módulos. ¿Sí? Sobre todo lo que tengan que ver y le van a dar una certificación. Además. Y los profesores, los docentes también del instituto, habrá que sí, ver alguna gestión. Pero esto es que quede claro, el grado es universitario previo a hacer la maestría. Para poder cursar la maestría. Bueno, rector, le agradecemos, esperamos que durante el año nos visite nuevamente para contarnos todas las novedades, la marcha de la vida institucional y de todas las actividades de enseñanza, de investigación, de extensión que realiza el Instituto Sánchez Barros. De hecho, este programa es precisamente una actividad de extensión y que su objetivo es precisamente transmitir, comunicar todo lo que pasa en nuestra institución, en sus aulas, en sus oficinas, en sus patios, para que, bueno, la comunidad riojana y también quienes forman parte de la comunidad educativa puedan enterarse. Bueno, gracias Rodrigo, un gran saludo a todo el equipo de que hace este programa, el segundo ciclo. Segundo año. Segundo año, muy importante esto, sostener esto. Casualmente esto de que vengan profesionales, especialistas, contar sus proyectos, su programa, sí. Y la invitación a distintos colegios, escuelas, esto nos hace porque casualmente se cumple lo que es difundir la educación, ¿no? El ministro también lo vamos a invitar. Bueno, me parece muy bien. Ministro Flores, para que el sábado de esto se venga tempranito por acá. Bueno, bueno. Gracias, un gusto, rector. Un gusto, un gran saludo. Bien, estuvimos con el rector del Instituto Sánchez Barros, el profesor Alejandro Navarro Santana. Estamos terminando este tercer bloque de Noticias de la Educación. el programa del Instituto Superior de Formación Docente Albino Sánchez Barros. Luego volvemos ya con el último bloque. Hasta las 9 de la mañana estamos en Radio Nacional Noticias de la Educación. Volver y olvidar lo sucedido. Fuiste mi vida una vez, mujer. Ya no hay verdad en tu piel. ¿Cómo pretendes, amor? ¿Quieres cambiar el destino? Si tu tiempo ya pasó, ya ves. Y a tu camino y al mío. Oh, fuiste mi vida una vez. Hoy no queda nada. De mi sueño de ayer, mi perdición. Fuiste mi vida una vez, hoy no queda nada. Fuiste mi sueño de ayer, mi perdición. Volver, olvidar lo sucedido. Fuiste mi vida una vez, mujer. Ya no hay verdad en tu piel. ¿Cómo pretendes, amor? ¿Quieres cambiar el destino? Si tu tiempo ya pasó, ya ves. Y a tu camino, yo al mío. Oh, fuiste mi vida una vez. Hoy no queda nada. Fuiste mi sueño de ayer, mi perdición. Fuiste mi vida una vez. Hoy no queda nada. Fuiste mi sueño de ayer, mi perdición. Fuiste mi vida una vez. Hoy no queda nada. De mi sueño de ayer, mi perdición. Bueno, estamos en el último bloque de Noticias de la Educación, el programa del Instituto Albino Sánchez Barros en este sábado 12 de mayo. Ya en el final de nuestro programa contábamos que el pasado jueves 3 de mayo se realizó la inauguración del edificio de nuestro instituto, ya con casa propia, y en esa oportunidad estuvo encabezando este acto el ministro de Educación de la Nación, Alberto Scileoni. Hemos podido charlar con el ministro brevemente luego del acto, y esto es lo que decía Noticias de la Educación respecto de lo vivido durante ese acto. La mejor impresión, la verdad que para nosotros es una gran alegría colaborar desde la Nación, con fondos de la Nación en un edificio tan importante, decía el ministro, el segundo en importancia en la provincia como edificio educativo, ¿no? Y bueno, y que tenga la posibilidad los jóvenes riojanos, para nosotros es un orgullo y es un desafío que la tengan la misma posibilidad los jóvenes de las 23 provincias restantes. Hay que seguir trabajando. ¿Se lleva alguna inquietud de la provincia como para resolver a nivel nacional? Le llevo reflexiones con este ministro. No hace falta que yo venga acá para enterarme de lo que piensa, porque está trabajando con nosotros mucho en el Consejo Federal, es uno de los puntales del Consejo Federal. Me llevo pedidos como corresponde, me llevo algunas demandas, me llevo aportes, vamos a estar dentro de poco compartiendo un Consejo Federal en el Chaco, así que me llevo la alegría y la calidez de la gente, el respeto del señor gobernador, que es recíproco, nada, la satisfacción de estar trabajando en la vereda que tenemos que trabajar, y sin entender por esto que está todo hecho. Todavía falta mucho y tenemos que seguir trabajando. ¿Cuál es la proyección del gobierno nacional en política educativa? ¿A qué apunta? Bueno, la construimos con los ministros de todas las provincias. Estamos pensando en seguir con la distribución de libros, con los 2 millones de NEDU, seguir construyendo escuelas, pero también tenemos que mejorar los aprendizajes de los chicos, como hemos mejorado. Esta provincia es una de las que ha mejorado, lo hemos exhibido en el último operativo nacional de evaluación. Nos proponemos que de aquí a fin de nuestra gestión todos los chicos de 4 años estén adentro de la escuela en la Argentina. Nos proponemos construir más escuelas de tiempo completo, nos proponemos trabajar de 0 a 3 años con los más pobres, seguir trabajando con la secundaria, seguir recuperando la escuela técnica, seguir trabajando con el sistema universitario. Hemos creado 9 nuevas universidades en la Argentina, así que mucho que hacer, pero muy satisfechos, muy seguros de que el trabajo que ha comenzado en la nación Néstor y Cristina Kirchner está dando sus frutos. Bien, esto decía el ministro de Educación de la Nación, Alberto Scileoni, el pasado 3 de mayo, durante la inauguración del edificio de nuestro Instituto Albino Sánchez Barros. Estuvo el ministro de Educación participando, encabezando este acto realizado en nuestro flamante Salón Auditorio, y pudimos charlar con él sobre todos estos temas que tienen que ver puntualmente con la provincia, pero también con políticas educativas a nivel nacional. En este último bloque, como siempre, tenemos la columna del profesor Iván Busone. Agradecemos su participación, como siempre, colaborando con nuestro, participando también de nuestro programa Noticias de la Educación. Escuchamos lo que tiene para contarnos este sábado 12 de mayo el profesor Iván Busone. Muy buenos días a todos, a toda la radioaudiencia que nos está escuchando sábado a sábado. Y hoy hemos, en este primer programa del mes de mayo, queremos nuevamente en esta columna plantearnos un nuevo problema o un nuevo interrogante. Todos estos interrogantes, al menos de este mes, van a girar en torno al conocimiento, aunque también los siguientes también indirectamente van a estar referidos al mismo, porque en las escuelas siempre trabajamos con el conocimiento. Y la pregunta es, ¿quién distribuye el conocimiento? Y esta es una pregunta muy interesante. En la columna del programa anterior habíamos planteado que los alumnos no producen conocimiento. Lo que produce es la comunidad en principio científica o la sociedad en su conjunto, por ejemplo en el caso del lenguaje. Pero lo que hacen en la escuela es apropiarse de ese conocimiento ya producido en otros ámbitos. Pero para que ese conocimiento llegue hasta las escuelas, se tiene que vivir un proceso que algunos le llaman distribución u otros le llaman de circulación del conocimiento. Es decir, una vez que la sociedad o la comunidad científica ha generado un conocimiento nuevo, inexistente hasta este momento, hay que distribuirlo para que toda la población pueda acceder a dicho conocimiento. Ahí incide una fuerte cuestión política en esa decisión. En la actualidad, por ejemplo, hay una gran cantidad de conocimiento. No se puede aprender todo lo que existe a nivel en la humanidad. Todo este capital de conocimiento que ha generado la humanidad a través de los años, es imposible apropiarse totalmente de todo ello. Entonces hay que realizar una selección de contenidos o de conocimientos para que los mismos sean comunicados, transmitidos, enseñados, según como le queramos llamar, a través de diferentes medios. Uno de los medios privilegiados a través del cual se distribuye el conocimiento es a través de la escuela. Es decir, los organismos oficiales, llámese educación, por ejemplo, son los responsables de definir, de tomar decisiones de qué conocimiento es conveniente, es necesario o valioso que sean distribuidos a través de las escuelas para que los alumnos puedan apropiarse de los mismos. Pero la escuela no es el único medio de distribución. actualmente, en realidad desde siempre, pero sobre todo en estos últimos tiempos, los medios de comunicación también son un medio muy poderoso de distribución de conocimiento a través de Internet, a través de la radio. De hecho, este es un claro ejemplo, este programa, a través de la televisión, a través de revistas, tanto impresas como digitales, de diarios y cuantos otros medios de comunicación nosotros tengamos alcance, son también canales a través de los cuales se distribuye el conocimiento. A veces con definiciones previamente hechas, realizadas a nivel político de qué se puede distribuir y qué no, y otras veces con una total libertad sobre qué contenido distribuir. Hay lugares, hay países, hay localidades donde hay una fuerte censura. No todo se puede distribuir. Se distribuye solo aquello que responda a los intereses políticos de aquellos que tienen el poder de decidir qué contenidos, qué conocimientos se pueden distribuir y qué no. En otros lugares hay un mayor margen de libertad para la distribución de conocimiento. Por lo tanto, todo conocimiento que se distribuye en las escuelas responde siempre a determinados proyectos, a determinadas líneas de pensamientos que son las que están vigentes y que son aquellos que tienen el poder político, económico o de otra índole de tomar esa decisión, los responsables de definir qué se enseña y qué no. Por eso, el docente no es inocente cuando enseña. Cuando enseña, está respondiendo, lo quiera o no, a un determinado político, a un determinado proyecto político, social y económico determinado, para el cual están los contenidos al servicio del mismo. Esto no quita que algunos cambios o transformaciones podamos realizar en nuestras prácticas para alterar o para no servir totalmente o gratuitamente a ese proyecto, pero ahí ya estaríamos hablando de otro tipo de currículum, como es el famoso currículum oculto, que seguramente en nuestra columna más adelante vamos a reflexionar sobre el mismo. Entonces, hoy hemos pensado un poco sobre cómo se distribuye este conocimiento que se produce y que cada vez se produce más, pero que es imposible acceder a la totalidad del mismo. Entonces hay que definir criterios para saber qué distribuir y para qué se distribuye. Nos vemos en la próxima columna. Gracias, profesor Busone, y su habitual columna de los días sábados en nuestro programa Noticias de la Educación. Nos estamos despidiendo, ¿eh? Nuevamente nos ha quedado corto esta hora de programa. Está llegando ya la gente del resumen de noticias de los sábados de Radio Nacional. Les mandamos un gran abrazo a todos los miembros de la comunidad educativa del Instituto Sánchez Barros. Desde Noticias de la Educación, les recordamos que nuestro programa es producido desde el Departamento de Orientación al Alumno, integrado por el profesor Domingo Romero, la profesora Cecilia Güero de Luis, el profesor Hernán Brizuela. También saludamos al conductor habitual de nuestro programa, el profesor Carlos Folledo Albarracín, a quien le enviamos un abrazo, y la producción general de nuestro programa a cargo de la licenciada Silvia Oyola y de quien les habla, Rodrigo Torres. José Carrizo, como siempre, en la edición puesta al aire de nuestro programa, muchas gracias por acompañarnos un sábado más, y también el saludo al director de esta emisora, Gabriel Miranday, y a todo el personal de Radio Nacional que nos permite poder comunicarnos con la comunidad educativa de nuestro instituto y también la comunidad riojana. Hasta el próximo sábado de 8 a 9, Noticias de la Educación, el programa del Instituto Sánchez Barros. Que tengan un lindo fin de semana, nos encontramos, Dios mediante, el próximo sábado. Hemos compartido Noticias de la Educación, el programa del Instituto Superior de Formación Docente Inspector Albino Sánchez Barros. Volveremos a encontrarnos el próximo sábado de 8 a 9 a través de Radio Nacional 102.5, la radio pública. Escríbanos a voces de la educación @gmail.com.